puedo callar lo que siento dentro. Dios es lo que quiero, no me importa gritarlo al cielo, que nadie impida que fluya su fuego. Oh. Y digo no, no puedo callar lo que siento dentro. Tengo que decirlo, Dios es lo que quiero. Comience la fiesta, que la tristeza le echamos pa' afuera. Si va a bailar, pues hágalo con fuerza, que no hay espacio para la pereza. Vive la música, deja que se sienta, vamos a hacer que el cojo suelte la muleta. Agua de vida para todo el que quiera, el fuego que quema de pies a cabeza. Que no te confunde el ritmo contagioso, letra celestial con sentido glorioso. No hay que decirte que él es poderoso y todo lo que toca lo pone sabroso. Música.